Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. Or let's just say that's what I'm doing. Bienvenidos a Desastre Natural Podcast. Hoy vamos a hablar de los cumpleaños. Efectivamente. Bueno, cuando hablamos de los cumpleaños... ¿Qué tal? Cuando hablamos de los cumpleaños tenemos para hablar, para tirar... Manteca al techo. Yo creo que por lo menos... Aceite. Y hacer una ensalada. Y recibir a los ingleses, rechazarlos. Mal, con aceite mal. Caliente. Hacer llover aceite caliente. Tenemos... Estoy lloviendo aceite. Un cálido abrazo a Cristian Castro travestido que sí, nos escucha mal. Siempre. Cuando se pone las tangas de la mamá. ¿Te imaginas? Dios, bueno, volvamos. Vamos a hablar de los cumpleaños. Sí. Y si yo te digo, por ejemplo, Sol, tengo un cumpleaños, ¿qué es lo primero que pensás vos? Tengo un cumpleaños, estoy invitado a un cumpleaños. Otra fiesta para odiar, pienso. Aparte, sí. Ya a la edad de los cumpleaños, digamos, el factor del festejo va influyendo y va cambiando según la edad que uno tiene. A los 12 años, por ejemplo. Decís, anarquía. No, decís, piñata, yo digo piñata. Vos decís, ya sí. A los 12 años también es grande para piñata. Y a esta edad también digo piñata y me meto a sacar niños. Te llevan a debutar a los 12 años, ¿no? Piñata no. Es más chiquito. Ah, bueno, no sé. Piñata es 8 años. ¿Qué pasa, negro? Andá grande. No sé, digo, a los 12 años capaz para uno puede ser copado un cumpleaños, ¿no? Cumplir años. El cumpleaños, como toda fiesta, depende de la gente que está. No, pero yo digo el hecho de cumplir años, de sumar edad. Bueno. Estamos luchando una... Estamos... dando una batalla imposible a algo que se llama tiempo, que nos va a ganar. Lo único visión negativa. lo único que lo vence es que te sigue creciendo el pelo y las uñas. Pensé que hacía otra cosa. No, eso no te crees. No, sí. Ya quisiera tanta gente. No, hasta los 18, está bien igual. Tuvo tiempo. Si no lo hizo hasta tiempo ese momento. Tiempo de cambio. Un cálido abrazo a... Los Rebeldes Way. Eso, los Rebeldes Way, me sonaba de algún lado. Bueno, dale, andá el grano. Haz tu exposición, que yo sé que es un tema que te toca profundamente. Sí, nos toca a todos. Yo creo que a toda la sociedad argentina. Me tocó, dale. Hoy por hoy, mentira, cuando te tocan noritas. Sí, mal. No sé, depende. Depende del toque. ¿Y qué? El tema de los cumpleaños es algo que, como yo decía, nos atraviesa a todos por igual. Es el momento serio. Pongo Bernardo Neustadt cuando hablo. Tiempo nuevo. Soy una mezcla se le dio de... un huevo a Bernardo. Sí. Un Humpty Humpty. ¿No? ¿Cómo se dice? Es eso. Bueno, pues te explico. Un descuido, acércate más. Humpty Humpty, ¿para qué lo busco? Al micrófono. Vos seguís hablando. Bueno, no, nada, les quería... Humpty Dumpty. ¿Qué es eso? Es un huevo, que es una cosa inglesa, que es un huevo que es tonto. Ah, mira, ahí estoy viendo. Hay una canción de Travis, que es re linda, es la única canción de Travis linda. Ok. Bueno, basta, volvamos, pausa. Bueno, tema cumpleaños. Sí. Nos invitan un cumpleaños. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando nos invitan a un cumpleaños? Sol, yo te pregunto porque me encanta interactuar con vos. ¿Qué me pongo? ¿Y cómo viajo? ¿Y de qué depende que te pones? ¿Cómo viajo? Del clima... De la gente que va, de las posibilidades que hay de que me caiga cerveza o algún otro tipo de sustancia encima. Un montón de cosas. La locación es muy importante. La locación, si es en exteriores o interior. ¿Sí? Yo a veces me quedo pensando. Si como hizo... ahora. Lo que pasa es que tenés que esperar, ¿viste? Porque proceso un poco la información. Me quedo pensando sobre el tema de los cumpleaños, el hecho de sentirse obligado a ir. Sí, ajá, la responsabilidad social del cumpleaños. Sí, porque hay veces que a uno lo invitan y no tiene ganas de ir a un cumpleaños. Esto, si todos mis amigos están escuchando, no piensen que es algo personal con ninguno de ustedes. No, estamos hablando en general siempre. Claro. Y aparte no se escucha nadie, y no pasa nada. Queda perdido en la red esto. Sí. Entonces, uno quizás está invitado al cumpleaños y no tiene ganas de ir y no sabe cómo decirlo. Ahora está en Facebook el famoso evento. Sí, ¿sí? Que el que típico deschaba. Que te ponen, quizás asista. Sí, eso es todo mentira. O hay posibilidades. La gente que te dice quizás asista después no viene, generalmente. No, sí, o lo está pensando hasta el último momento y está deshojando. Está viendo si consigue a alguien para ir, que se acompañe y que le haga la gamba. Realmente los trampos. Claro, lo que pasa es que es muy difícil para el cumpleañero. Ahora yo me pongo en el rol de cumpleañero. ¿Sí? Yo sí. Voy a festejar mi cumpleaños. Ser buen anfitrión es muy importante. Eso es más allá del cumpleaños, toda fiesta, pero bueno, estamos hablando de cumpleaños. Yo creo que diste en la tecla con ese comentario. Tecla Farías. Con ese comentario. Porque uno tiene que pensar, sí, que si quiere, digamos, que el cumpleaños sea bueno, que esté copado, tiene que pensar en los invitados. Tiene que pensar en qué es lo que le ofrece. Qué come, qué música poner. Si uno tiene amigos que son todos del mismo palo, es más fácil. ¿No? Si uno tiene todos amigos, por ejemplo, trapito. Que si uno tiene amigos que curtan cumbia, por ejemplo. Claro, bueno. Sí, los invitás, qué sé yo, a Canzona Sur, a diversión, bailable. Algún lado. Ese tipo de lugares. Se llama. Hay uno que se llama Algún Lado. En Lanús. Cori Megadisco. ¿Viste? Pupé. Pupé en Lanús. Metrópolis. Entonces, un baracuyá. En Constitución. Bueno, ya conoces mucho. Y bueno, uno tiene en calle, en el mundo, qué sé yo. Pero ¿qué pasa cuando te tocan, tenés amigos que son todos de diferente onda, que no sabes cómo juntarlos, no sabes si se van a llevar bien? Sí, bueno, pero están obligados por la circunstancia. Dice la Constitución que si te juntas en un cumpleaños, te tienes que llevar bien. Sí, pero ¿qué pasa si yo, por y si ejemplo, saben cómo te pones, no te tienen que invitar. Yo, Sol, te llevo para mi cumpleaños a bailar reggaetón, por ejemplo. Toda la noche reggaetón. A mí me ha pasado. Ay. Me ha pasado de tener un amigo, que hoy no sé dónde está, perdido en el espacio. Perdido en un barco. Perdido en un barco puede ser también. Idiota. Era mi amigo, era Fer Olvera. ¿Cómo te perdés en un barco? Y que estaba en un crucero. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Estaba mal hecha la canción, porque tenía que decir... Claro, en realidad lo aclara tarde, pues se perdí en un barco y después dice en alto mar. Pero yo ya entendí que él se había perdido dentro del mismo barco. Bueno, ¿entendés? Pero se supone que es un barco grande, no es un velero. Pero estamos hablando de cumpleaños. Sí, perdón. Pasa que también hay que analizar... Sí, no hay que dejar de hilos al azar. Letras de canciones es un tema para podcast, parte 1, sí, 2, 3. Anótalo, anótalo. No, si tengo muy lejos, tiro todo el plató, bueno, tiro todo. Vale. Ahora me hiciste olvidar lo que estaba diciendo. Música. No, que sí, claro. La variedad musical y la gente que viene, estabas hablando. Totalmente. Si te llevo, por ejemplo, a un lugar, a mí me ha pasado, les contaba, de ir a bailar a un boliche que pasa todo salsa. ¡Azúcar! Y yo con... Llueve tomate, el cielo. Sí, tal cual. Yo con ese tipo de música, nada, no me llevo. Y uno le pone onda, capaz. ¿Viste? Buena onda. Pero cuando son, no sé, entraste a la 1 de la mañana y son las 5. Sí. Y fueron 5 horas. Del mismo frenesí. De estar escuchando, qué sé yo, no sé, porque ni siquiera conozco un artista. ¿Sí? Sí. Gloria Estefan, por ejemplo, está escuchando Gloria Estefan. Era para los treintañeros, esa casa de citas. Bueno, no sé, Romeo Santos, bueno, eso es más bachata. Pero bueno, estás 5 horas escuchando el mismo tipo de música, ¿viste? Y decís, nah. O sea, te querés ir, te querés arrojar como rata por tirante, salir mal, corriendo. Y resulta que, bueno, tenés que quedarte porque es el cumpleaños y qué sé yo. ¿Vos qué opinás? Yo opino. ¿Qué opinar? No. A mí me parece que hay que poner mucha voluntad de todas partes, pero fundamentalmente del anfitrión. Sí. Y atender a todas las aristas de lo que es un cumpleaños. Que es la comida... que es la música, por sobre todas las cosas, la variedad musical, no el abuso. Todo extremo hace mal, señores, para el cuerpo, para toda la vida. Soy una señora, se puede comprender. Y poner tandas. ¿Cómo hacen los boliches? Serios. Sí, pero no... Y con un buen criterio. No pasa mucho tampoco en los boliches el tema de poner tandas. Yo creo que generalmente los boliches son como más estructurados en cierto sentido. Por ejemplo, qué sé yo, capaz te pasan un tema de los 80... y después todo el resto de ahora. Y si pasan temas de los 80, te pasan el mismo tema de los 80. Igual hay otra cosa. O sea, si vos vas a un boliche, el objetivo quizás es otro. O sea, el objetivo de ir al boliche no es escuchar música piola. Es empedarte y enganchar a alguien. Sí. Bueno, el objetivo de la vida de todos es enganchar a alguien, no importa dónde estén. Pero más allá. Estamos hablando de cumpleaños. Sí. No, bueno, igualmente una cosa es, como vos decís, en un boliche, otra cosa es en la casa. En la casa el rol de anfitrión tiene que estar como más... Mal, hay que saber desarrollarlo. Más presente. Hay que estar en todo. Sí, no se puede vaciar un vaso. Sí. Ya tiene que haber, se termina una gaseosa y vos ya tenés que reponer, tenés que estar ahí atento. Es un trabajo muy duro, sí. No cualquiera está preparado. En general la gente la pasa mal, termina cayendo en un pozo depresivo. Insuperable. Otra cosa clave, básica, me parece que es que, por ejemplo, si vos invitas diferentes grupos, tenés que integrarlos. O, por ejemplo, estar un ratito con cada uno, ese tipo de cosas. Ahí viene nuestro amigo super social. Claro. Alguien que aglutina, una persona que viene a tu casa y dice, no, enganchense todos, no. Es como la cohesión entre los grupos, ¿no? Lo que junta. La pastina entre los azulejos. ¿Qué yo soy todo, soy multitarget. Comparación de hombre de la cremaría de domicilio. Tengo múltiples personalidades. Alguien que haga justicia social en el sentido de aglutinar. La fiesta de Perón. Un cálido abrazo al general que nos escucha siempre. En el sentido de aglutinar, porque también está el tóxico negativo. Sí. Que dice, ay no, eso no me gusta. Ay no, bueno, me voy y se va. Viene una hora y se va. Sí. Gente malvada, gente atroz, gente que no merece vivir. Claro, hay que ponderar también la gente que, digamos, siendo de otro palo, siendo de otra cosa, aguanta los trapos. Claro, hace el esfuerzo, sí, bueno, y ese tipo de cosas. Hay que valorar que a nosotros es algo que nos toca profundamente, las distancias recorridas. Sí, es cierto. Para llegar a la casa del cumpleañero. Eso pasa muy seguido, que hay gente que se acobarda. En lo que los porteños llaman el campo. No, pero hay gente que se acobarda directamente con el tema de las distancias. Sí. ¡Ay, no, re lejos! Capaz es, qué sé yo, por ejemplo, de Palermo a Núñez. Y sí. Dice, no, re lejos, no sé qué. Y no, o sea, hay que ponerle el cuerpo a la situación, tal me cual. Parece. Y aparte no se cumple año todos los días. O sea, cumplís una vez al año y ya está, listo. Claro, o sea, el cumpleaños tiene que ser algo, digamos, como para que... la gente tenga ganas de ir y no se sienta obligada a ir porque es el cumpleaños. Hay que tener iniciativa, hay que inventar cosas. Fiesta de disfraces ya está muy quemado, pero es algo que en algunos grupos funciona. No, puede ser fiesta de disfraces temáticos, por ejemplo. Sí, como pero ya sos más específico. Y pero para... sí. O color, o de un color. Sí, también. Que eso no se hace mucho, pero esto pasa que... O todos sombreros, o... Pero hay que contar también con que la gente lo haga, porque uno sí, quizás... porque es típico que siempre hay uno mala onda que vino de calle, casual. Tal cual. O sea, y vos le decís, no. Mira, te puedes cambiar en casa, está todo bien, ¿viste? Y no, y va, igualmente va de calle. De calle, va de calle. Eres callejero por derecho propio. Un cálido abrazo a Fontanet, que nos escucha también. Le dio quiero fan. Que cuentes tu teoría de... Teoría de... De Pitágoras. Ya, no me da. De... Estornuda, negro. No. Sentiste libre. Tengo un pedacito de almendra en la garganta. No es, pensé que... No. Tengo a Luis Alberto tocándome. ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? explícate eso de que si vas a un cumpleaños y el otro no va al tuyo. Sí, eso es muy importante. Es una ley de Mauricio que tiene para la vida, pero al final no siempre la aplica. No, pero yo creo que es una ley que se puede hacer extensible a cualquier cosa de la vida, ¿no? Es como el famoso ojo por ojo, ¿no? Diente por diente. Ya vamos a mí me gusta, pero solo con la gente que se lo merece. Ya vamos a hacer un especial de frases. Que hechas. Merece, no tu tía. Claro. Yo digo, por ejemplo, que la gente que no fue a tu cumpleaños no está obligado después a ir al cumpleaños del otro. Uh-huh. Igualmente esto es por año, ¿no? Porque al año siguiente pero se renueva. El siguiente se anula. Claro, se renueva y sí. Pierde la propiedad. El problema es cuando, digamos, cumple uno o el otro antes. Sí. Y después entonces no sabes. Digamos, por ejemplo, si yo falto a tu cumpleaños y en realidad vos después querés venir al mío y vos me lo reprochás a mí, entonces es un tema. Pero yo creo que sí que es así, porque a veces uno le pone mucha onda, sí, de ir y ese tipo de cosas. Y no es valorado. Y no es valorado, tal cual. Entonces, por eso de mi teoría esa. Y la he ¿qué llevado... hoy? No, la he llevado a cabo con cierto... altruismo. No, con cierta victoria, digo. Me ha servido. Sidra. Me ha servido. Un cálido abrazo. Si puedes mandar una sidra, donde nos vamos. Para brindar. Sí. Somos peronistas. Bueno, la mitad está. La gente que está en el control. Hay un gorila en el control que ya verá la luz. Está Bruno Mars. No, por favor. Hits. Anota para otro podcast. Ya estoy anotando. En mi laptop, por eso no se escucha. Bueno, negro, algo más para agregar al último cumpleaños. A mí me parece que nos quedan cosas que... O ya dijimos todo. Falta que no nos cobren esto. Bueno, basta, vayámonos. Vayámonos, que la gente seguro tiene que hacer algo. Nos vamos. O procrastinar. Que okay. Quizás hacer algo. Procrear. Procrear. El plan. El plan. Ay, no me sale. Procrastinar. Procrastinación. No, ya estás metiendo tus cosas ahí. Dejar las cosas para más tarde, negro. Ah, continuamente hasta morir. Mira vos. Bueno, no. Es un trabajo, ojo. La gente no me lo ofrece. Hacer nada es muy complicado. ¡Pausa! Muy profundo, muy profundo. Pausa y volvemos. Se quedan con la Lotería Nacional. Bueno, será hasta el próximo podcast, señores. Oh no.